Granada foda de nieve febril. El trono destronado del amor. La industria del ovello en do mayor. La playa sin el mar más congenil. Granada es olivar donde Minerva bautiza al intelecto, a los artistas, cautiva al arquitecto, a los copistas y liga con las musas y las preserva. ¡Qué genio de Siloe! ¡Qué leones! ¡Qué iberos! ¡Qué cristianos nazaríes! ¡Qué síndrome de Stendhal me propone! ¡Qué den más verdadero y soberano! ¡Qué mil causas, motivos y razones! ¡Qué purísima y oro Alonso Cano! ¡Granada es esa sábana de seda del tálamo nupcial de Federico! ¡El agua de la nieve que va al trigo! ¡El mirto que no compra la moneda! ¡Granada es el pendón de un dos cualquiera! ¡La cuna del oriente y occidente! ¡La madre de la historia inteligente y hace de lo bello su bandera! ¡Qué canes! ¡Qué pilastras a balcones! ¡Qué forma de decir sin decir nada! ¡Qué lujo de empedrado! ¡Qué rincones! ¡Qué barrios miradores a la gloria! ¡Qué aljibes aristócratas de plata! ¡Qué pena de ceguera y desmemoria! ¡Granada es el origen de una España! ¡Su germen, su raíz, su fundamento! ¡Su cómo, su porqué y su cimiento! ¡Su inicio, su comienzo y sus entrañas! ¡Granada, emperatriz de los franceses! ¡La puesta de otro sol de la hermosura! ¡Sus tres fajas de piedra a la cintura! ¡Con las siete colinas de cipreses! ¡Qué ojo derecho de Isabel! ¡Qué matrona y comadrona americana! ¡Qué trono! ¡Qué palacio! ¡Qué vergel! ¡Qué arco! ¡Qué postigo! ¡Qué muralla! ¡Qué notable y primoroso tu papel! ¡Qué primera capital! ¡Cómo desmaya! ¡Granada es prometida de la copla! ¡Casó con un morente, hija de Amaya! ¡Princesa de un harén, prima y tocaya! ¡Del frío de Sulair cuando le sopla! ¡Granada! ¡La otra vida tan ansiada! ¡La fábula, el delirio y la quimera! ¡Vivir porque morir no se pudiera! La pena del que sea ciego en Granada. ¡Qué estofa! ¡Qué cartuja! ¡Qué improvisto! Si Fígaro esposada al corazón, me trae sobre un misterio el mismo Cristo. Sonora banda sin papel pautado, estilo personal nunca antes visto. Os dejo con la magia, el despojado.